que un sol hace la vez. Porque él se ha marchado, ya nada es como ayer. Sufriendo está por él, su amor nunca va a volver. Corazón.